llama el síndrome de Fregoli y consiste en que te veo activo a lo que eras, en calles y carreras, aceras, carreteras, en tiendas de cremalleras, en la estratosfera y en ondas rockeras, eres etcétera, la chica del bus o una cajera. Espera. Entre cientos, en desconciertos, hostales y aeropuertos, dormido y despierto, en mares y desiertos, en bares abiertos, en todo tipo de lugares, soy un experto para ver tu cara o tu pelo. Ya casi no vuelo desde que estás en el cielo, en estrenos, entrenos y en sitios afines. Te veo en redes sociales aunque me elimines. ¿A dónde vas? ¿De dónde vine? No creo que alucines. Yo te veo en salas de cine, en jardines, restaurantes, galerías de arte. Yo desde que te perdí te veo en todas partes. Mamá, maldición. Te veo en cada rincón. Mamá, la maldición. Te perdí, te veo en todas partes, en filas de bancos y en bancos de parques. Martes 30, entras a cada fiesta tras puestas del sol y en pelis como extra. Eres todas y eres cualquiera, te siento en boleros, te veo en boleras, sé que eras la chica que hace medio minuto pasó a mi diestra. Si estás en siestas, apuesta y modesta, en mis sueños estás viviendo en mi testa. Y aunque casi no voy, te veo en casinos riendo y haciendo apuestas. Mi superstar, hoy dónde vas a estar, si te veo en café, si en salas de estar. Irme a acostar en rings de boxeo. Te veo en museos, en lobbies y en callejones feos, en coliseos y gasolineras. Sabes, llevo meses viéndote a ti o a lo que eras.